compañeros en el Raider. Se ha tomado el locutor. Interferencias, catecismo eléctrico, reciente, quemando el transistor. Amantes de la carne cruda, no he cantado trapo. Sin manos corrudas, no he cantado trapo. Guitarras delincuentes, no he cantado trapo. Cerveza caliente, la sé. No quiero currar, quiero vivir. Cadenado al tiempo, imposible huir. A cobles guarros, vitamina párame. Este poder crudo se puede destruir. Amantes de la carne cruda, no he cantado trapo. Sin manos cornudas, no he cantado trapo. Guitarras delincuentes, no he cantado trapo. Cerveza caliente, base. ¡Dale calle, Rubio! Amantes de la carne cruda, no he cantado trapo. Sin manos cornudas, no he cantado trapo. Guitarras delincuentes, no he cantado trapo. Cerveza caliente, ¡ah! ¡Yepa! ¡Aupa, gente! Saludos desde Irola Irratia. Esto es Rock a todo trapo. Aquí estamos en directo en este sábado 7 de diciembre. Ya va quedando menos para cerrar este 2013. Y bueno, para hoy tenemos un programa también interesante y movidito, con grupo invitado. Van a estar por aquí dos componentes de Belusi para presentarnos su primer trabajo, recientito. Acaba de salir su primer 7 pulgadas, un EP de tres temas. Y nada, tendremos por aquí al menos a dos componentes de la banda. Así que a partir de las 5 de la tarde charlaremos con ellos, escucharemos su disquito y bueno, lo que vaya surgiendo. Y otra novedad destacada para hoy es el nuevo trabajo de la banda de Zaragoza, de los Lugers, que ya lo tenemos aquí al completo, Lucifer. Escucharemos unas cuantas canciones de este nuevo trabajo de los Lugers. Y vamos a arrancar el programa con otra novedad. En este caso se trata del grupo de Barcelona Suicidas. Una banda que, bueno, ya nos sorprendió en el 2012 con su primer EP y que nos gustó mucho. Y bueno, pues ya está a puntito de salir su segundo trabajo también, un 7 pulgadas, con 4 canciones, que lleva por título No nos mata la muerte. Desde Barcelona el punk, así con toque melódico, con voz femenina. Y una banda que nos atrae mucho, este trío llamado Suicidas desde Barcelona. Vamos a empezar escuchando una primera canción que se titula, lo tenía por aquí, Contra el suelo de hormigón. Así suena lo nuevo de Suicidas desde Barna. Cosas Bueno, estupendo. El sonido de Suicidas. Es que ya os digo que cuando salió su primer EP en el 2012, pues ya nos quedamos bastante colgados de esas canciones, ¿no? De este trío, donde hay gente de Belgrado. El guitarra, si no recuerdo mal, es componente de Belgrado. Y luego la chica que canta y toca el bajo es también... componente de algún que otro grupo, creo que recordar, Demencia Colectiva, y bueno, pues una gente muy implicada en esto del punk rock, y bueno, pues eso, que este nuevo trabajo está ya a puntito de salir, si no ha salido ya, publicado en el sello californiano, creo que es Nostalgia Records, el sello que también hace unos meses publicaba el último 7 pulgadas de la banda de Zaragoza, Warsong. Bueno, os he comentado que Tete es el guitarra, y no, Tete es el bajo, el bajista, también componente de Belgrado. Y Caro, la chica, es la guitarrista y cantante del grupo. Si no me echo un lío, ¿eh? ya os lo confirmaré mejor. Bueno, vamos a seguir escuchando alguna que otra canción más del nuevo trabajo de Suicidas, No nos mata la muerte, 7 pulgadas EP, y esto se titula La amistad ya no es de nadie. Ahí están Suicidas, su nuevo trabajo No nos mata la muerte, 4 canciones en un 7 pulgadas en ese EP, que además van a empezar a presentar ya en vivo, en directo, en un rule que se van a pegar por el estado, y que además va a pasar por cerquita, que igual les podemos ver y todo, porque según dicen las fechas, el 27 de diciembre van a estar en La Rioja, concretamente en Arnedo, y al día siguiente, creo que es sábado 28, aparece que van a tocar en Gorliz. Lo que no sabemos es dónde será, en qué local será el concierto, porque me extraña que la mítica sala Surrut, que sí que estaba programando algo de música en directo, vuelvan con conciertos de este, digamos, de este pelo, ¿no? Y como de momento no tenemos más datos, sí que eso, el 28 de diciembre en principio estarán en Gorliz, al día siguiente, el 29, en Zarauz, en el Gasteche, y luego van a estar por Asturias, luego vuelven hacia Donosti, Madrid, Valencia, Barcelona. Bueno, tienen unos cuantos conciertos Suicidas, y esto que vamos a escuchar ahora se titula Perdido. We'll be right back. Vale, vamos con la canción que nos queda. Ya hemos escuchado los tres temas de momento y como son cuatro, pues no vamos a dejar en el tintero esto que se titula Vértigo. Siguen siendo Suicidas con su nuevo EP. Bueno, pues hasta ahí hemos dado el repasillo a este nuevo trabajo, a este EP de Suicidas de Barcelona. Y nada, comentaros eso, que estaremos atentos a esa fecha para el 28 de diciembre. En principio parece ser que va a ser en Gorliz, ya veremos dónde. Y ahí les tendremos. Será buena ocasión para hacerse con el nuevo trabajo. Y lástima, porque su primer EP me parece que está absolutamente agotado. No sé cuántas copias sacarían del disquito, pero ahora mismo no está disponible. No sé si el grupo se podrá hacer con alguna le retornará alguna copia del primer trabajo, que estaría bien, que yo no me hice con él en su día y tengo esa espinita clavada, que están muy bien las canciones. En cualquier caso, tenéis su página de Bandcamp, donde podéis escuchar tanto los temas del primer EP como de esto reciente que acaba de salir. Así que nada, vamos a seguir adelante ahora con los Lugers, que no se nos eche el tiempo encima. Y nada, vamos a presentar unas cuantas canciones de este nuevo trabajo, que trae, bueno, son como 11 temas, pero claro, con una intro y con una outro, para abrir y para cerrar el disco. Bueno, en cualquier caso, pues eso, son como 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, como 8 temas. 8 temas, hechos y derechos, y el nuevo trabajo de los Lugers se titula Lucifer. Y nada, es evidente que ha habido un cambio en el sonido del grupo, que bueno, los que habéis seguido a la banda en los últimos años, en cuanto escuchéis ya cómo suena esto, pues vais a notar la diferencia. Ya han venido colgando un par de temas de avance, y bueno, ya escuchando el disco entero, pues por lo que os comentaba, ha cambiado la cosa, alejándose un poquillo bastante del punk rock a un sonido, digamos, más rockero, más puramente rockero, más limpio y con algún toque también metalero y tal, pero bueno, vosotros juzgáis. Vamos con esta primera canción que vamos a escuchar, se titula Búscame, esto es lo nuevo de los Lugers. We'll be right back. Bueno, pues ahí está uno de los temas que van en este nuevo trabajo de los Lugers, en este Lucifer. Como os decía, 8 temitas, más una intro, más una outro, y bueno, el grupo ahora como trío, aunque bueno, creo que ya llevan tiempo como trío. La verdad es que es una banda que ha tenido sus cambios de formación y tal, y bueno, siempre un poco como motor del grupo, como alma de la banda, Lex Luger, pues hay incansable, y bueno, pues quizás ahora buscando nuevos, no sé si nuevos caminos o otro tipo de público, aunque bueno, no vamos a exagerar, ¿eh? Es muy posible que con este nuevo trabajo los Lugers se hagan con la atención de público nuevo. Quizás haya alguien que les deje de lado un poco por el cambio que ha habido, pero bueno, eso supongo que es casi inevitable, ¿no? Hay gente que solo tiene oídos para sonidos de punk rock y tal, y bueno, en este caso pues ya veis que la cosa cambia un poco hacia este rock endurecido y tal, con un sonido bastante limpio. Y bueno, en cualquier caso, creo que es un buen disco. Quizás, pues eso, demasiado bonito, pues puede ser. Pero bueno, ahí están los temas y cada uno tiene que juzgar, ¿no? Así que venga, vamos a escuchar esto que se oye de fondo, que se titula El Despertar. Vamos a darle para atrás, aquí están los Lugers. We'll be right back. Bueno, pues hay otro temita del nuevo trabajo de los Lugers, este Lucifer. Bueno, en este caso, si el anterior, su LP Scorpio, fue una autoproducción, si no recuerdo mal, pues ahora sí que han tenido la ocasión de sacar el disco con un, bueno, un sello o una agencia, digamos, de Izcar Producciones, que además es de aquí, de Bilbao, curiosamente. Y bueno, pues ese ha sido pues los encargados de editar el CD. En principio creo, parece ser que va a haber también edición en vinilo, aunque todavía tardará. Y nada, pues aquí está este nuevo trabajo, vamos a seguir escuchando alguna canción más. Esto que suena por aquí, Sudor y Napalm, que bueno, este fue uno de los temas que colgaron así como adelanto. Así que aquí lo tenéis, los Lugers. Highway, He bebido más cerveza, he meado más sangre, he echado más polvos y he chafado más huevos. Todos vosotros juntos, capullos. Bueno, eso para rematar la jugada. Aquí sonando los Lugers con su nuevo disco, Lucifer. Y bueno, pues me imagino que en breve se pondrán a presentar en directo. Ya tienen fechas por ahí, ya veremos cuándo les podemos ver por aquí. Me imagino que bueno, pues en directo esperamos lo de siempre, ¿no? De ellos, pues un buen show en directo de los Lugers, intercalando pues las canciones de su nuevo disco con temas pues eso, de sus anteriores trabajos, del EP, del disco del Scorpio y de cositas que han ido publicando. Así que bueno, ya veremos cómo funcionan en directo también estas canciones, y poco a poco. Vamos a escuchar algún tema más. Vamos con esto que se titula Lestat y suena así. Ahora con Caída Libre, otro de los temas del disco de los Lugers, ahí lo tenemos. La Bueno, pues ya hemos escuchado unas cuantas, vamos a dejarlo de momento ahí, ya iremos escuchando algún tema más en próximos programas. En cualquier caso, aquí está el nuevo disco de los Lugers y nada, pues a ver cómo va funcionando todo. El otro día lo presentaban, hacía un poquito de típico rollo que ahora se lleva bastante de tocar algo en acústico en estas tiendas del FNAC. Bueno, hay un par de vídeos, si lo queréis ver, en YouTube, de pues dos canciones creo que tocaron y tal, el ex Luger y el bajista. Bueno, estaban los tres tocando los temas. Y nada, pues eso es lo que hay. A la espera de poderles ver en directo. Y nada, aquí en Roca Todo Trapo, desde Irola Irratia, seguimos. Saludos también a la peña que nos escucha a través de Radio Almaina de Granada. Y a todos los que nos escucháis luego en diferido, digamos, a través del podcast y demás historias. Hoy tenemos grupo invitado, que bueno, ya que están aquí sentados, que no se nos aburran, le vamos a saludar a... Chicos... ¡Apa, Javi! ¡Apa, arratsalde león! ¡Somos los Belusi! Pues somos el... Sois el... A ver, que me salen las cuentas, el 40% de Belusi. Sí, ¿no? A ver, las matemáticas las tenemos matemáticas, muy... No. Hay que acercarse a los micros, chicos. Somos 2/5, ¿no? Sí, sí, claro. 2/5. Eso. ¿Mejor decir 2/5 que el 40%? Suena más, pero... No lo sé. Bueno, en cualquier caso, tenemos aquí a las dos hachas del rock de Belusi, los dos guitarristas, ¿no? Oh, yeah. Sí, sí. Sí, sí, sí. Felipe y Endika. Bueno, que... ¿Qué ha pasado con el resto de la banda, con los otros tres? Bueno, pues diferentes compromisos cotidianos. Sí. Curros y compromisos familiares diversos. Pero bueno, te mandan un saludo desde aquí. Sí, bueno, aquí estáis representantes. Desde, aquí, desde, no, desde, allí, desde, allí. Desde allí. ¿Sois portavoces o representantes de la banda o bueno? Sí, mal que les pese a ellos. Y nada, bueno, que estáis aquí para presentarnos el primer trabajillo de Belusi, el EP, ¿no? Sí, el EP o... Sí, tres canciones. Tres canciones para empezar, no está mal, ¿no? Bueno, podían haber sido alguna más, pero... Bueno. Era lo que teníamos en ese momento más... Carta más, de presentación, sí, ¿no? Más sí, matizado. ¿No? Sí. Rememorando un poquillo y haciendo un poquillo de historia. El grupo, podemos decir que es una continuación de Pornosaurio. ¿Cómo lo presentaríais vosotros? Pues la verdad que... Se supone que es otra banda, otra historia, pero sí, lo que está claro es que somos la misma gente que estábamos en Pornosaurio, menos una persona de la última formación que tuvimos. Y en lugar de esa persona, en lugar de Pecas, está Fiz ahora. Uh-huh. Y bueno, decidimos cambiar el nombre y empezar casi de cero. Tocamos alguna canción de Pornosaurio en directo porque somos unos vagos, básicamente, y porque son temas hombre, guapos hombre, y hay que tocarlos. Y bueno, pues... La verdad es que quedó la historia de Pornosaurio quedó ahí cuando la cosa había gustado mucho, ¿no? El disco que sacó Pornosaurio y que bueno, que estabais tocando y estabais con ganas y sí. Bueno, al final, bueno, siempre puede haber algún problema, en este caso pues la cosa acabó ahí y... Una pena, ¿no? Pero bueno, de la misma nos pusimos a funcionar, o sea que aquí estamos ahora. Pero que bueno, que se puede considerar esto una continuación, aunque es otra banda. Sí, sí, sí, sí, sí, es que somos la misma gente al final, quitando una persona que era muy importante en la banda, pero que quizá por eso también ya no es Pornosaurio, ¿no? Pornosaurio éramos los que éramos y otra gente que pasó por la banda que, bueno, que son los saurios a día de hoy. Así que podemos decir que perdisteis un gran nombre... Porque... Se ríe el otro. Yo creo que es el nombre ha sido bueno. Perdisteis un gran nombre, ¿no? Porque era, joder, el nombre. Sí, yo sí. Creo que ya lo hemos comentado en su momento. Lo comentamos y todo el mundo está de acuerdo que Pornosaurio era uno de los mejores nombres que podía tener una banda. Vamos, pero bueno, sí, perdisteis el nombre, sí. pero la esencia, digamos que sigue ahí, ¿no? Porque un poco el sonido y la actitud. Y sí, bueno, somos los mismos anormales haciéndola normal y intentando hacerlo cada día mejor. Pero sí. Un pequeño cambio de estilo igual sí que ha habido, sí, también, ¿no? O que aprendes, bueno, cambio, tampoco cambio. O aprendes truquillos nuevos a la guitarra o al bajo o lo que sea. Aprendes a tocar un poco mejor o tal. O metes cosas que igual antes no se te ocurrían. O... Pero sí, no sé, tú lo has visto, sí, más desde fuera. Sí. Keith, yo qué sé. Bueno, otra cosa que se me ocurre que, bueno, por Nosaurio la mayoría de los temas eran en castellano, ¿no? Y sin embargo vosotros tiráis más del inglés, al menos... Sí, tenemos... Hombre, de todas formas en este EP también son dos en inglés y una en castellano, pero realmente tampoco, o sea, no es mayoría en inglés. No, todo lo contrario, realmente casi todas las que tenemos son en castellano. Ha coincidido un poco con las canciones que hemos puesto en el EP, pero... Eso es. Vale, y cuando, o sea, yo ya se me va la olla, no sé muy bien en el tiempo, ¿cuándo empezó Belusi? ¿Cuándo acabó Pornosaurio y empezó Belusi? Pornosaurio, el último bolo lo dimos en enero de 2012, en Zarauz, en el de Fenestre, un fiestón. Y nada, pues nada, tuvimos un poquito parón hasta pues un par de meses así, que no sabíamos cómo plantearlo y tal, de lo nuevo o lo no nuevo o lo que fuera a ser. Al final decidimos llamar a Fizz y que le conocimos justo el día que tocamos el último bolo, no, la semana anterior. Sí, en el Goibar. Tocaba, sí, él con los huevos de Kinder. Y no, pues vamos a empezar a hacer esto tal, ¿te apetece? Sí, venga, ahora vamos a cambiar el nombre y vamos a hacer canciones nuevas, tal. Y estuvimos metidos en el local a saco, pues un montón de meses, casi un año. Sí. Dimos un bolillo, pues yo en Grabasonic. Yo entré a tocar en junio, julio del 2012. Mayo, ¿no? Mayo. Ah, igual. Sí, cierto. Sí, por ahí. Y el primer, bueno, concierto, un poco presentación, fue en Grabasonic, donde ensayamos, sí, en Halloween del año pasado. Eso es, pero bueno, en plan más, sí, casero. Para... Sí, fue una prueba. Y hasta marzo de este año no hemos empezado a tocar poco regularmente. Ajá. Todo lo regularmente que podemos, porque claro, tampoco... podemos estar todas las semanas ahí por diferentes compromisos. Bueno, ¿cuántos conciertos habréis dado en este tiempo? ¿8 o 10? No, tantos, igual ni eso. Habremos dado 5 o 6. No, más. ¿Más? Sí. 7 o así, yo creo. Ya. O 7, pues 7. Bueno, o sea que estaba claro que el grupo tenía que tener dos guitarras, ¿no? Felipe... Pues sí, pues siempre estábamos acostumbrados también y... Y pues, siempre queda más para el estilo que un poco tenemos en la cabeza o los palos que queremos tocar, pues sí que queda más, más vistoso. Ahí puedes hacer diferentes matices, capas de guitarra, cosas de eso, ¿no? Hacer ruido al final, ¿no? Más guitarras, más ruido. Endica, tú encantado, ¿no? Yo, puta madre. Esto se lo pasa como... Joder, yo, pipa. Tú encantado, ¿no? Que vamos, que te quiero decir que... Sí, sí, a mí me llamaron y corriendo para allá. Que el estilo del grupo y... Sí, sí. Vamos, que te venía el dedo, ¿no? Sí, sí, sí, para mí. Por gustos musicales tuyos y por todo, ¿no? Eso es, sí, sí. Buena gente también, ¿eh? Y no, y vino con una actitud de puta madre. Además, este vino con todas las pilas puestas. Con ganas, claro, joder. Un currante de la hostia. Sí, sí, sí. Y bueno, también con al ser más jovencillo, ¿no? Sí, igual por eso también. Luego tiene buen gusto, el tío, ahí le echa huevos, actitud. No os perdáis a Fizz en directo. Bueno, venga, vamos a escuchar La Cara A, ¿no? Que sí. Bueno, La Cara A lleva una canción que es un poco la que da título, ¿no? Hole in My Head. Hole in My Head. Que bueno, no sé, el tema de las letras y de la temática y esto. Pues un poco como siempre. No muy. Ni muy poéticas, ni muy a mala hostia, no sé, pues lo que va saliendo. Y ahora nos hemos puesto un poco con el inglés y bueno, pues... ¿Quién se encarga? ¿Alguien lleva el peso de la lírica? Pues así las letras, las que están saliendo ahora, pues las he hecho yo, pero hay más gente haciendo letras en la banda, vamos. Ahora mismo, por ejemplo, estamos mucho más que nunca trabajando en grupo. Todos aportamos... Uh-huh. Pues uno viene con un riff, el otro viene con una línea que gusta, oye, este ritmo tal, hay letras por ahí. ¿Y los temas van surgiendo con facilidad o...? Ahí ya somos un poco más baguetes. Estamos ahí ensayando una rondita para tirar ahora en directo con lo nuevo, tal y cual, Y tenemos unos cuantos temas nuevos. Sí, también hay unos cuantos. Y han salido temas nuevos que luego han quedado en nada también. Sí, sí. Ha habido... Bueno, el trabajo ha habido también. Sí, ¿eh? Sí. Estamos todo el rato dándole vueltas a la historia. ¿Y hasta que la canción está acabada le dais muchas vueltillas o qué? O depende de... Habrá habido de todo, ¿no? De todo, sí, sí, de todo. Hay días que dices, hostia, esto, ah, esto tiene que ser así, tita. Y luego hay días que estás más remolón. La historia pues se complica y a veces igual demasiado. Depende, ¿eh? A veces ha habido que igual ha habido solo un riff y joder, igual dices, buah, este riff mola tal. Y al final le ha salido en el mismo día casi el tema entero de un riff y así, un poco depende. Depende un poco. Depende de la inspiración y del día, ¿no? Pues venga, vamos a escuchar ese primer temilla, ese Hole in My Head. Y bueno, pues allí suena el primer hijo de Belusi. Apa ahí. Apa ahí. Que sonará de un momento a otro. Tú. Bueno, pues ahí está esa pieza, esa que es la cara del EP de Belusi. Chicos, ¿cómo decidisteis vamos a grabar? Venga, vamos a grabar ya. Pues porque hay que grabar, porque hay que tener algo en la calle para poder conseguir bolos, ¿no? Que al final lo que quieres es hacer bolos. Y si quieres hacer bolos, pues tienes que tener un cacharrino grabado. Y bueno, y luego aparte de grabar también está bien, es divertido, aprendes, te gusta oírte, cómo suena, y que lo oigan tus colegas. O sea que en lugar de decir, bueno, vamos a grabar unos temas así en plan demo, decidiste, ah, venga, vamos aquí a sacar un plastiquito. Sí, teníamos el capricho ese de siempre. Sí, claro. A todos nos gusta... Nos mola el rollo plastiquero. Y Frankie y yo andábamos picados desde Pornosaurio. Pues menudo es Frankie con el tema de los vinilos. Y ahora este, que también está medio enfermo con el tema, pues sí. Pues ya al final dijimos, venga, para adelante. De todas formas, íbamos a haber grabado antes, ¿no? Y al final se pospuso. Sí, ¿no? No me acuerdo. No, creo recordar, ¿eh? Sí, bueno, y lo de la portada también lo íbamos a haber hecho hace 2 meses. Bueno, los tres y ya hemos hecho ahora. Pues. Ha sido un proceso un poco largo, ¿no? Sí, con calma. La portada fue en una tarde, realmente. Sí, la portada fue en una tarde, pero bueno, el proyecto de portada... Yo tenía lo suyo, sí. Ha llevado 3 meses, casi. A la hora de elegir las canciones, ¿y eso hubo mucha discusión o estaba más o menos claro lo que...? Hombre, nosotros para todo tenemos discusiones. Sí, para decidir. Pero sí, está muy bien, es muy entretenido. Y votación, votación y todo hubo, ¿no? Pero, sí, o algo parecido, sí, así, no sé. Al final hubo consenso, ¿eh? Sí, hubo un consenso bastante... Sí, eso creo que con algún grupo lo hemos comentado aquí, ¿no? Que el hecho de ser 3 en el grupo o ser 5 a la hora de votar, pues está claro que no va a haber empate, ¿no? O bueno, o depende. Joder, cuanta más gente en la banda, es un Cristo. Pues, imagínate 3, 3 sería la hostia, o 2. No, pero con 5 no puede haber empate, o sea que... O sea que bueno, que las canciones dijiste, venga, estas y para adelante, ¿no? Sí. Sí, ahora, y bien, además nos gustaban las 3 y vamos, que se han elegido porque pensamos que son las que más chulas estaban en ese momento. Qué bueno, qué repertorio, porque esto cuando se grabó. Esto en mayo hemos grabado, sí. Ah, en mayo de este año. Sí. Sí. Y bueno, que teníais más temas para elegir, pero bueno, decidisteis estos 3, ¿no? Pues los que tocamos en directo. 15 temas, así habría ya, ¿no? Total, o sí, por diez, ahí, ¿no? Diez, ¿no? Diez. Tantos como tantos 15, no. Ah, bueno, bueno, sí. Claro, quitándonos de por los abrios, sí, habría 10, así. 10 temillas tenemos así, y luego pues hacemos alguna versión, echamos alguna de porno también, pues... Y bueno, el grabado además, que habéis decidido ir a grabar allí a estos estudios relativamente nuevos, ¿no? Sí, donde Mikel Biffs y el Guanches. Que es garantía, ¿no? Que sí. Eso lo teníais claro también. GBBG Estudios, en Astigarraga. ¿De ir a grabar allí o cómo fue la cosa? Pues... En principio queríamos grabar y por cercanía pues surgió pues que Mikel justo andaba con la historia esta poniendo en marcha otra vez el tema de la grabación y el estudio y eso y pues sin más, surgió y lo que más teníamos a mano y que encima que es Mikel siempre es una garantía de, sí, eso es decir, de calidad, final... de sonido, de gusto. Y al final para el estilo que tocamos también igual eso era un poco la gente que más nos convenía, que exacto, estaría los mandos. Y no nos ha defraudado para nada, vamos, todo lo contrario. ¿En algún momento pensasteis de grabar otra vez con Martín? Sí, la verdad que claro, pero Martín pues anda que por cada 15 días que está aquí se tira 3 meses fuera, casi casi. Y depende de la época del año ya, pues ni te cuento, pues ahora están en América, pues... Y bueno, pues al final... Pues, estamos hablando de Martín de Cápsula, ¿no? Sí, que Pornosaurio grabó... Que la maqueta grabamos allí con él y eso, y de puta madre, vamos, que quedó... Nos hizo sonar... Joder. Pues ese sí que tuvo tarea, el hombre, joder. Aquello fue un infierno, aquellos 2 fines de semana. Íbamos manga por hombro, le dimos más guerra. Y ahora con Vips ha ido todo de puta madre también. En un fin de semana, sí, los no, tres un temas. Un par de días fueron al final. Habéis metido ahí unas horitas, pero bueno, que todo ha ido rodado, ¿no? Pero a gusto, comiendo cuando había que comer, parando, punta, un cigarrito, tal, bien. Sí, perfecto. Ya he visto por ahí algunas fotos que tenéis, ¿no? De, sí. De ese fin de semana por allí, ¿no? Que se duerme muy a gusto. Muy integrado con el entorno. Y... Muy agradable todo. Un trato de puta madre, además. Además, risas y eso. Y muy bien. Estuvo bien, la verdad, la grabación. Estuvo muy bien. Que otras veces igual es una pesadilla la grabación, pero estuvo bien. Eso estuvo bien. Eso es. Mikel y Guanche, ¿no? También estaba Guanche. Sí, Guanche vino el segundo día pues, a echar un vistazo y nos metió una pandereta y el Vibraslap ese. Nos sacó un cacharro carraca, que hace una especie de carraca que hace un ruidito y tal. Anda. Sí, queda elegante, ¿eh? Es como Vibraslap, se llama. Vibraslap. O sea, que ha habido alguna colaboración ahí. Sí, aunque sea arreglillos, anecdótica. Arreglillos, ¿no? Sí, sí, arreglillos para enriquecer un poco la chisma, pero bueno. Bien, suena guapo además. Bueno, o sea que contentos con el sonido, con la grabación. Con todo. Y me comentabais lo de la portada y demás, el diseño de... Que a este hombre yo creo que le conozco. ¿O no? El señor que está tirando. No tengo... Mira, vamos a decir una cosa. No tenemos ni puta idea de qué es esa foto. Pues fíjate Que a mí, la primera vez, bueno, vamos, de hecho yo pensaba que igual podía ser Gigi Allin. No jodas. Tiene, hostia, tiene un aire, ¿eh? Ahora que lo dices, sí que tiene un aire, ¿eh? Pues es que yo al ver esto así. Oye, tan... No jodas, igual hasta hay alguna portada y todo con la portada esa. Algo así tan sangriento y tan así tan... Y no, y sí que me recuerda pues algo relacionado con Gigi Allin. O sea, es lo primero que se me vino a la... Mira, te vamos a hacer... Es que surgieron un mogollón de ideas. Teníamos unas ideas para la portada y teníamos a una persona que nos estaba ayudando, esa persona no pudo y al final fuimos donde nuestro colega Neko, que es el que nos hizo el libreto de Pornosaurio, pero claro, Neko es un profesional, Neko... Le gusta trabajar bien, hacer las cosas con tiempo, y él se toma su trabajo. Uh-huh. Y le fuimos una tarde, dos horas, echarnos un capote, tío, que no tenemos nada, que tenemos que sacar el chisme, y nos tiró por tierra las cuatro ideas de mierda que teníamos nosotros, y él hizo lo mejor que pudo. Pero no nos ha dejado ni poner que lo ha hecho él, pero igual nos mata por decir eso. Ya, está pensando eso. Pero vamos, que fueron dos horas. Nah, al final fue el rollo de tormenta de ideas, esto que empezaron a aparecer fotos de por todos los lados, de letras, no sé qué. Y al final, no sé, ¿esto qué? Está guapo, venga, dale. El rollo de Holy My Head, que la letra no va de un tío que le pegan un disparo, pero bueno, visualmente queda, sí, queda sí. relacionado, está guapo. Sí. Y en Eco se curro hay el diseño bastante tiene su toque curioso. Impresiona. Como la foto está cachonda también, está bien. Claro, sí, yo la verdad que cuando he visto cuando ha salido ya en el plástico... Bien, sí. Sí que tenemos un poco asignatura pendiente para la próxima vez tomarnos un poco más de tiempo, pues como con la maqueta de Pornosaurio, que el libreto quedó muy guapo, chulo, una presentación de puta madre. Sí, joder, la verdad que el libreto ese estaba... Y ahora pues, las cosas como son, no somos aficionados, no nos dedicamos a esto, no somos profesionales y pues... Hombre, yo ahora... Ha pasado. Pues, también nos hemos centrado en la música, nos hemos centrado en la música. Y muy músicos. ¿Qué te iba a decir? Que bueno, que ahora que ya lo tengo aquí entre manos y tal, sí que estoy haciendo así, no sale bueno, nada. Pero ha quedado chulo, ¿no? No sale nada de dentro, no hay ninguna hojita interior que venga con las letras o con algún detallito. No, ya por. No vamos a decir que todo es perfecto, ¿no? Pero bueno, eso que. Es, con sinceridad. Que merece la pena y joder, que. Merece la pena. Y que bueno, los temas están ahí plasmados y que da gusto pincharse esto por la vena, ¿no? A tope. Bueno, pues aquí estamos desde Irola Irratia, en Roca Todo Trapo, 7 de diciembre, y aquí en compañía de Felipe y de Indica, de Bebelusi, guitarristas de la banda. ¿Quién nos falta? Nos falta Frankie, cantante. Igor, el batería, y Borja, el bajista. Uh-huh. El alma mater del grupo ahora mismo, nuestro guía espiritual. Presidente. Que Dios lo tenga en su gloria. Alabado sea. Hace poquito tocabais... En Leioa, habéis tenido dos bolos ahora más o menos recientes, ¿no? El de Leioa. Sí. En Deusto estuvimos también con los Tipperrackers, ¿no? En Halloween fue. La semana, no, hace dos semanas en Udondo, eso es, en Leioa, en el Gasteche. Uh-huh. Y en Deusto fue hace un mes o así, ¿no? Sí, el día de Halloween, sí. ¿Qué tal, qué tal? ¿Cómo han ido esos conciertillos? Bien, joder, la verdad que han sido muy, muy bien los dos, ¿eh? Buen ambiente, ya llevábamos, pues eso, otros tres que habíamos hecho pues en Alonsotegui. Antes de verano hicimos y tal, otro... ¿Dónde tocamos? En Arcental, donde estuvimos también. En Isarbel, está bien, en el Sentinel, algunos hemos hecho este año. Bueno, yo un par de veces creo que sí os he visto, ¿no? El... Sí, en Algorta también, en el cassette. Cassette y... Hostia, ese fue, joder, bueno. Mío, ahí en el agujero. Yo creo que en la cafetera. no sé cómo nos metimos ahí todavía, ¿eh? Me cago en Y había peña, ¿eh? Sí, hombre. Bueno, eso lo llenas con... Sí, vamos, pero te quiero decir que había ambiente y que encima sonó de puta madre. Ha sido el que mejor ha sonado. Yo fue creo, salvaje, ¿verdad? Fue salvaje, tío. A estar ahí, pum, cara a cara, como quien dice, con la banda, puf, metiéndote esos pildorazos ahí entre pecho. Y, bueno, aparte de las garimbas del cassette, claro. Claro, claro. Esa boldán. Y que no fueron pocas. Causa estragos. Además, causa estragos. Eso es. O sea que, bueno, pues... Sí, luego tenemos otro este sábado en Bilbo. Ah, sí, en una semanita estáis. Sí, el día 14 sábado tocamos abajo en el Muelle Marzana, delante del local de DDT Banaketak, dentro de lo de la noche abierta, que es una especie de programa que hay de cultura, así, en Bilbao la Vieja, en San Francisco y por ahí, esa noche... Y tocamos ahí en la calle, en una carpita que van a montar, va a haber ahí galimbas, va a haber buen ambiente... Y acompaña el tiempo de maravilla, eso ¿no? Es. Está la distribuidora ahí también para que el que no la conozca, que la conozca. Y llevaremos disquillos para vender. Será un poquito la presentación del EP este. Uh-huh. Y eso, que animaros, que Va a haber ahí rock and roll por un tubo, grasa sí, y decibelios. Es una buena... vamos, te quiero decir que es un buen rollito, ¿no? Hacer una cosa de esas, ¿no? Así más o menos en la calle y tal, y en una zona tan... tan es emblemática. ¿No? De Bilbao, ¿no? Como es. Ahí en la ría. Sí, sí, sí, sí. A pie de ría. Como las ratas. Vale. O sea, que esa es la próxima, el próximo concierto de Belusi. Sí. Sí, señor. Venga, vamos a enchufar la cara B. El temita que abre, que titula I'm Alive. ¿Algo que decir de la canción, del tema? Bueno, que... bueno, de los tres temas diríamos que... se puede decir que tienen un sonido, pero luego el estilo musical... no es que difiera la hostia entre las tres, pero... uh-huh. Cada una es un poquito... está variado. Son tres temas que puede parecer corto, pero... las tres uh-huh. tienen como... le damos un poco a todo eso y los temas van por esos tres palos, más que nada, ¿no? En general, todos los temas que tenemos. Sí. Es igual, es un poco más diferente esta canción. Sí. O sea, que refleja un poco lo que es la banda, ¿no? Sí, sí. En estas tres canciones que habéis metido. Que ves una unidad, pero luego también ves que esta es más este rollo, esta otra tal. Bueno, uh-huh. oye. ¿Y de esta qué diríais de este tema? Esta no sé, esta es muy a lo bla bla. No sé, yo me empeñé en grabar esta, tío. Sí, esta fue idea de una de las sugerencias de Fizz. Uh-huh. Que la quería grabar y yo creo que ha sido un acierto. Esta está guapa. Está, ha quedado bien, yo creo. La había cuchilla y taca. Black Flag es. Digamos que es uno de los... sí. Black Flag, Stooges... no sé. Ah, mucho, mucho. Mucho, en realidad mucho. Mucho. Mucha mucho, gente, mucha... mucha música, mucha música y en el grupo cada uno tiene sus... uh-huh. sus preferencias. Luego coincidimos todos, pues como en todas las bandas. Uh-huh. Y luego pues cada uno aporta lo que sea, pero... es venga, que hay muchas influencias. Pues vamos, vamos, vamos a escuchar ese I'm Alive de Belusi. Oh, Bueno, yepa. Nada, simplemente comentar que, bueno, si os resulta el sonido un poquillo pobre y tal, es más que nada, no es por el disco, que suena cañón, sino por un poco por la salida que tenemos de audio del plato de aquí de la emisora, pero bueno, dándole volumen, todo queda perfecto. Así que ahí estamos escuchando el 7 pulgadas de Belusi. Y nada, vamos a seguir charlando un poquillo más aquí con Felipe y con Indica. Bueno, me comentabas la grabación a gusto, conciertos a gusto, repertorio que tenéis como para tocar, 50 minutillos. Andamos en los 40, pero enseguida. No, más. 40 y sí, entre 40 el y 45. El repertorio entero va a tomar solo 50. Sí, tanto, 50. Sí, pues sí. Por ahí. Ahora mismo sí, a día de hoy. Pero nada, en nada nos pondremos ya en una horita, porque tenemos dos temas ahí nuevos. También va bailando, está la quito, ahora meto una nueva. Sí, esta nada, versión la dejamos de tocar, tocamos otra. No, o sea, sí, que pero vosotros no sois de los que decís que más de 40 minutos es una chapa, ¿no? Ah, no, sí, realmente la media está en 45. Es que así depende también, si tocas solo en un concierto también, y vas y tocas, yo que sé, media hora, pues también un poco para la gente que va a verlo y tal, es un poco pobre, ¿no? Sí. Hombre, tampoco es cuestión de la rabada de esta dos Udondo, horas, por ejemplo, así. En Udondo tocamos todos los grupos, cada uno media hora. Media hora era, ¿no? Hicimos un repertorio más cortito, pues quitamos esta, pusimos una versión más, tal. Hombre, también depende del concierto y eso es, pero sí, andamos por ahí. Y no, pues en cuanto más tengas para tocar, mejor. Uh-huh. Porque puedes ir, aunque te ajustes a una medida de tiempo X que hay que tocar en los conciertos, realmente, pues siempre tienes un límite de tiempo. Pero para poder ir variando, tener repertorio suficiente para. Ajá. Pues ahora hoy tocamos esta, lo que dice Indica, pues dependiendo del día, tal. ¿Y para versiones ahora mismo que echáis? Pues echamos la de. Una de Black Flag, la de Thirsty and Miserable. Echamos. Cerebros Exprimidos. Sí, la de La Calle es Nuestra, de Cerebros. Ajá, La Calle es Nuestra. ¿Esa de qué disco es? Que ahora esa mismo. Era de Cerebrato, sí. Ah, vale, sí, más o menos de los últimos, sí, que sacaron, ¿no? Sí, y luego. Bueno, y luego la Busca y Destruye. Busca y Destruye la perrera. Esa viene, es, se va. Es un poco, depende. Algún día la tocas, algún día no la tocas. ¿Y qué más? Guardada tenemos para el bis. ¿Y qué otra tenemos? No tenemos más ahora, ¿no? No. De momento no tenemos más versiones. Antes hacíamos Sony Reducer con Parnosaurio y así, pero dejamos de tocar, ¿no? Demolición también, ¿no? Demolición con Melusi también la hemos. Sí, la hemos echado. Con Melusi la hemos echado, sí. Demolición de los Psychos. Bueno, que tampoco rebuscáis mucho ahí versiones raras de grupos raros ni nada, ¿no? Más bien cosas que la gente conoce, que es lo que anima al fin y al cabo. Sí, más que nada para animarnos nosotros. Siempre tengo que ir a tocarte un himno, joder, pues la de Busca y Destruye, pues te motiva, quieras que no. La de Black Flag también, la que si te gusta Black Flag, esa canción es como muy. Ajá. Te llega a tope. Tengo gorilas, te quiero decir. No por la gente, sí, la gente también al final lo agradece, ¿no? Pero te gusta. Pero tampoco es por la gente, porque realmente muchas veces cuando tocamos la de Cerebros Exprimidos y así, por ejemplo, sí, poca gente la conoce, pues. Pero la canción funciona, ¿eh? Funciona, pero sí. Sí, sí. Pero vamos, que es porque nos mola, claro, realmente, claro, a nosotros, ¿no? Claro, eso es. ¿Y de qué grupo os gustaría, por ejemplo, hacer, yo qué sé, decir, bueno, a ver, vamos a preparar 5 o 6 versiones y las vamos a tocar? ¿De qué grupo? Me imagino que de Black Flag, seguro, ¿no? Bueno, de hecho, ya habéis hecho, no lo que es Belusi, pero el proyecto aquel de. Sí, bueno, eso fue otra historia, pero sí. Sí, otra historia aparte, pero bueno, vosotros, por ejemplo. Nos gusta mucho, es una banda con la que. Lo haríais, ¿no? También. Sí, ya. De Black Flag siempre hay que tener una. Si no mosqueo. Ya, yo es que me estaba acordando ahora de que Nuevo Catecismo tuvo una temporadilla, sí, que les dio por. Yo al menos un par de veces que les vi en aquella época. Pues igual te soltaban 5 versiones de los Dead Boys. De los, claro, Dead Boys. Claro. Les dio por aquello, ¿sabes? Sí, a vosotros, claro, os daría por igual por eso, ¿no? Por Black Flag o. Pues no sé, o de repente TBI de Stooges siempre estaba ahí dando vueltas, sí, en el local y nunca la hacemos. Y es una, uh-huh, canción que no es muy difícil y nos puede quedar bien. Sí. No sé, más que echar varias de un grupo, eso sería. Ya, yo era. Tampoco haría eso, tío. Yo echar 5 seguidas del mismo grupo. No, para eso te montas una banda de. Ya, por eso. Tributo de esas. ¿No? Sí, yo está no. Bueno, hombre, ver, sí, Catecismo echándote 5 canciones de Dead Boys tampoco es poco de pavo. No, no, a mí me molaría haberlo visto, de hecho, ahora que le voy a decir lo contra envidia, la verdad que no sabía, pero... Pero hostia, sí, es un poco, no sé, para eso te montas un grupo, ¿no? Ah, bueno, bueno, te quiero decir, igual en alguna ocasión especial o alguna historia, ¿no? Pero bueno, no. Sí, también, sí, sí, podría, no sé, depende de lo que nos pidan. Tributo. Bueno, aparte de la peña que más o menos os sigue de por aquí, ¿no? Del entorno, ¿habéis tenido algún contacto con alguien de la lejanía que ahora con el tema del Facebook, de internet y tal, parece que siempre hay alguien que está, a pesar, pues eso, ¿no? De ser vosotros un grupo más o menos pequeño y reciente y tal, y poco conocido, siempre hay gente que está al loro de todo y algún contacto con alguien que haya dicho, hostia, hostia, cómo me gusta esto. Pues... La verdad que estamos empezando y tampoco hemos investigado mucho ni nos hemos dado todavía mucho a conocer, pero mira, el chico este que hemos estado comentando antes, el Capi, el del blog este que, uh-huh. que decíamos. Uh-huh. Bueno, claro, pues... pero es que el Capi, claro. Pero es un tío que no conocemos de nada. Sí, es realmente teníamos... ahora están empezando esas contactos sí, sí. o historias de gente que nos pide... Gente que nos pide el disco que es de por ahí de fuera y dices, hostia, pero ¿este dónde ha salido? ¿Cómo se ha enterado de esto? La historia es que tenemos mucho trabajo por delante en ese sentido. No, lo que no queremos es... Porque además, si te quedas parado de brazos cruzados esperando a que te vayan a... No, aquí el que no se mueve... O sea, el disco hay que moverlo y lo que decíamos antes, cuando estábamos aquí hablando en... Fuera de antena. Claro, o sea, sí. Si hay que irse a todas las tiendas que puedas, a donde sea, a moverlo y a dar la chapa. Tengo que, bueno, que por lo menos, lo que se pueda. Aunque el disco físicamente está, es ahora cuando acaba de salir, hace 4 días, sí. Bueno, os habéis preocupado de poner hace ya tiempo unos temitas de adelanto en el Facebook y tal, que bueno, que... O sea, tampoco llamado... podías poner mucho, claro, porque como son solo 3 los que van a salir, pusimos 2. Al final ya sí, vale. Vamos a poner otro para no aburrir al personal ya, pero es que ya van a ser todos, no puede ser. Ya, el segundo lo pusimos ahí. Ya cuando se iba retrasando la movida, y en plan de no os olvidéis si de nosotros, que seguimos aquí, Sí, pero que bueno, sí. Que ha tardado un poquillo en salir el disco, eso es porque ha sido por típicos problemas de fabricación del disco. Lo que comentábamos, el diseño también antes, estaba todo ya preparado para mandar y todo y pues bueno, pues han surgido retrasos y, bueno, y un poco de todo es que real... y el verano que se ha puesto por medio y si al final pues, y tampoco que tampoco hemos estado muy encima del rollo, no hemos estado, es que es lo que comentábamos antes, que hemos estado más en la música centrados, hemos estado ensayar, no centrados hemos en ensayar no fallamos. Y en esas cosas que igual hay que poner un poco más de esto, pero bueno, ahora estamos en ello, pilas, eso es. O sea que, bueno, de momento, ¿dónde se puede conseguir o cómo...? Pues de momento lo tenéis en DDT, que ahora mismo os han ido con unas copias para la Feria de Durango. En Bilbao, Muelle Marzana, ¿no? Eso es, en Marzana, en el Muelle de Marzana, donde tiene el local de DDT, lo podéis conseguir, y si no, por la página web o por su catálogo. Lo tenéis también en Power Records, en Bilbo, en la tienda de discos de la calle Villarías, cerca de Abando. Y bueno, la intención es intentar moverlo pues a todas las tiendas que podamos, pero como tú bien has dicho, acaba de salir hace 4 días y... Y también a través del Facebook nuestro, sí, de Belusi, también que quiera alguna copia o lo que sea que se ponga en contacto también con nosotros y a... Tenemos un Facebook de Belusi y enseguida tendremos un Bandcamp también donde podremos tener todos los temas colgados y todo. ¿Eh? O sea que poco a poco estáis en la red. Estamos en la red, sí. Estamos subiéndonos a la red todavía. Hay que estar. Bueno, como tenemos todavía como 20 minutillos por delante y tal, habéis traído algo de música, historietas varias. Sí. Vamos a hacer una cosilla. Voy a poner yo una cosita que tenía aquí preparada. Luego ya pinchamos algo de lo que habéis traído vosotros. Vale. Y así hacemos nuestras cosas, vaciamos la vejiga, todo el rollo, el cenicero, todo. Y demás. Bueno, voy a poner una cosa que seguramente os va a gustar, que no sé si lo habréis oído, que yo la verdad ni siquiera sabía que existía, es una demo del grupo de Barcelona, de Capaces. Ah, sí. Tú sí la habías oído en Dica, pues es que sí, yo no es sabía. El bajista es colega mío. Es que no sabía ni que existía, ¿sabes? Entonces sí. hace 4 días la encontré por ahí, en la red. Mola. Y digo, joder, además temas en castellano y una versión de. Muy grande. De La Perrera, ¿no? El tema Yo Pierdo el Tiempo. Sí, Yo Pierdo el Tiempo. Sí, claro. Y... Pon. Grandes. Y grandes, bueno, pues. Claro, por aquel entonces, porque esto me imagino que será de. si no es de finales de los 90, de justo del principio de siglo. Sí, sí, yo creo que al principio. Que todavía no estaba en el grupo. Jo, ¿cómo suena? Marta Martillo. Sí, no, pero es así. Principios de siglo. Del nuevo siglo. Bueno, sigamos. Pues eso, ¿no? Que como el primer disco salió en el 2003 y esto es anterior, pues tampoco sabemos la fecha exacta, pero bueno, en cualquier caso, no estaba la cantante Marta Martillo, cantaba un señor y temas en castellano y tal, como esto que se titula Salto al vacío. Bueno, pues así sonaban de capaces, pues con esa demo, ¿no? Que estábamos aquí comentando que si será del 2001, del 2000 tal, ¿no? Porque el primer disco es del 2003 y, bueno, supongo que es una banda que también os molará bastante, ¿no? Sí, yo la verdad que los conocí hace poco, que era 2 o 3 años. Fui con Frankie, con el cantante en el Arichachu, creo que fue en Bermeo. Oh, vaya conciertazo. Ahí estaba, ¿no? Ahí estaba yo también. Mal, anda, yo. Ah, pues no os vi. ¿Quién no estaba? A ti te vimos, a ti no te conocíamos. Ah, ya, igual no nos conocíamos. Yo por ahí andaba haciendo el canal. Me dijo el Frankie, vamos a verles y tal. Que son de puta madre esto. Pues nada, pues sí. Bueno, vamos a verles, no, íbamos al festi. Pero no, estos hay que verles y tal. Pues sí, sí, sí. Tremendo, tremendo, sí. Muy guapo, sí. Uh-huh. Una caña de la hostia. Que bueno, yo creo que. Que bueno, se acerca bastante, o podéis tener muchas cosas en común, ¿no? Con una banda así, por ejemplo. Hombre, tocan la hostia, son bastante. Sí, el rollo es el. Pues se nota que les gusta lo que nos gusta a nosotros y sí, todo eso. Sí, sí. Pero estos son unos fieras, tú. Estos. Nosotros nos lo hacemos de puta madre. Sí, sí, joder, ya recuerdo. Somos los mejores, pero esto. Recuerda además. Cuidado, Tiempo al tiempo, joder, cuidado, Recuerda además este verano en Fiestas de Bilbo que el bajista es colega mío y estuvo en mi casa y así. Me contaba que en la última gira que rompió una cuerda de bajo por cada concierto que hacían en la gira europea. O sea, que eso es de meterle traya a saco. Coño, ay. Pues me parece que las cuerdas de bajo. Y además, no, están. Se cotizan. Están a precio de ángulo, ay, me cago. Si no, que el presidente hable. El presidente no rompe muchas. Cuando rompe, mete un latigazo que vamos. Ya, no. Bueno, bueno. Pues nada, vamos a escuchar ahora Ciudad Cementerio, el tema en castellano de vuestros 7 pulgadas, autoproducido. ¿En algún momento miraste la posibilidad de que esto lo pudiera sacar algún sello, pequeño sello? Sí, hicimos algún tanteo, pero la gente tampoco... Tampoco lo miramos seriamente. Lo tiramos a un par de sellos, así pequeñitos, y bueno, y uno no... También está jodido el tema, pero hoy en día, sobre todo sacar el primer disco, la primera referencia que te lo saque alguien... De una banda que no conoce nadie... Es muy jodido. La gente no tiene un duro, pues, al final, pues yo qué sé. Hombre, ahora como se lleva mucho... Había que intentarlo, pero vamos, que no... Que digo que como se lleva mucho ahora el tema, ¿no?, de que se unen 4 o 5 sellos pequeños, distris y tal, y... Sí. Y te sacan las cositas así un poco entre todos, que me parece una idea cojonuda. Mira, con Tu Carraca hablamos, pero Mikel no podía porque justo se había metido en un montón de historias ya, pero que le hubiera gustado, pero qué tal. Hablamos con otro sello de Madrid, con H Records, y pues lo mismo. Pues, bueno, H Records es de... New H Records. De Tarragona, sí. Vamos, de Reus. Y le gustó y tal, pero ojo, es que ahora tal, pues andaba pillado también el hombre, andaba con lo de los... Sí, con Chris Masuak y compañero. Lo de los Eternos y eso. Hombre, de todas formas las movidas así... Y aparte así... que es jodido apostar por una banda que acaba de empezar, que yo entiendo, también eso lo entendemos, que sí, joder. O sea, al final estaba claro, había que intentar, por si acaso, joder, pues te ahorras un pastón y mira, haces un contacto bueno y una distribución y tal. De todas formas también el tema de la distribución está... Pero está bastante, claro bastante... ¿Qué le vamos a hacer a nuestro...? Sí, tampoco era algo que lo iba a condicionar ni nada. Y que sabíamos que al final íbamos a tener que hacer nosotros, que no había ningún problema, que esa era la opción principal, vamos, que somos realistas. Que si se podía, mejor, pero si no, pues también. ¿Habéis sacado 500? Sí, 500. Se puede sacar menos... Y se pueden sacar más, pero... Hombre, más desde luego que no, ¿no? No, joder. Y 500 ya son muchas también. Habrá que moverlas, habrá que tocar todo. De todas formas, estaba teniendo buena acogida, ¿eh? Yo, sí. Más de lo que he pensado, ¿eh? Yo soy partidario... Yo, no sé si te lo comenté a ti el otro día, Celi, que yo soy más partidario de sacar igual menos, aunque lo tengas que vender un poquito más caro. Ya. Yeah. Porque 500 copias, hostia. Sí, pero bueno, ya. Bueno, tiempo al tiempo. Hombre, de todas ¿eh? Formas, también estuve mirando. Y si sacas menos, también el precio al final. Casi te compensa más sacar 500 y moverlas a posterior que. Y ya se moverán. Y además te hacen ponerte las pilas más para que eso suceda, ¿no? Y dices, joder, tengo 500 copias que se van a quedar ahí apalancadas en una puta esquina. No, esto hay que mover. Ya, también va un tema de precios y mierdas de esas. Ya, según han ido pasando los días, ya vemos lo que tal y ya tenemos ya todo el... Un poquito el plan ya hecho de empezar con envíos, con tal... Pues, a buscar... Hay que hacerse... A buscar la forma de que salgan los discos... Como todos los grupos, ¿no? Al final, cuando empiezan, es que... No hay más. Hombre, lo que está clarísimo es que nos vamos a quedar... En el Estado español, vamos a decir. Ajá. Que hay 500 personas interesadas en un grupo nuevo haciendo esta música. Te cagas. Por supuesto que hay 500. Hay que buscarlas. Y adictos al vinilo, por supuesto que hay 500 y muchísimas más. Seguro. Y 1000 y 2000 y 3000 y la hostia. Lo que pasa es eso, hay que buscar la forma, ¿no? Claro, de llegar. Hoy en día que está todo lo del internet, que joder, yo cuando era chaval no había internet, coño. Empezaba justo igual. Yo cuando tenía 14 años, eso era una cosa de Terminator, de la película de Terminator, ¿sabes? Y tampoco soy tan mayor, pero. Joder. Fue ciencia ficción, ¿no? Y hostia. Parecía. Cago en 10. Y ahora tienes todos los medios y todo para llegar, para lo que dices tú precisamente, y. Bueno, para bien y para mal, ¿eh? Pero también, es curioso, ¿eh? ¿No? Es curioso que ahora, pues eso, que tenemos todas estas ventajas para escuchar, para conocer y para tal, pues parece que la gente está más parada que nunca, ¿no? A la hora de ir a ver conciertos o de descubrir grupos. Sí, o de yo, tal. Por ejemplo, los bolos, tampoco es que vaya a muchos bolos, yo no soy el mejor ejemplo para hablar, ¿eh? Pero los bolos que voy, que suelo ir a de diferentes ambientes o de diferente público, más o menos. Nunca veo gente, mucha gente de pues joven. Yo discrepo, tío. Joder, yo no pues veo yo discrepo chavales. Totalmente, tío. ¿Sabes dónde he visto? Las también dos veces depende del estilo, ¿eh? Yo depende, tío. Yo últimamente he ido a muchos conciertos de sitios igual que he ido toda la vida. Y joder, y ves a toda la gente y dices, hostia, tío, si no conozco a nadie, ya, macho. ¿De dónde han salido todos estos? Ah, pues y no, joder, eso es bueno, tío. Yo sí que lo he visto en el Askena, por ejemplo, de Billboard, los dos últimos bolos que he estado, el de 77 del otro día y... Claro, pero es que 77... Y el de Reina, ya, pero había unos chavalitos, súper chavalitos, dándolo todo, tío, que decías, wow, qué de puta madre, ¿no sabes? Y en el de Greyjar también había... Pero así en general yo no veo que haya. Yo sí, tío, mucho... yo sí, no, sí, sí estoy viendo, sí, tío. Oye, pues, sobre todo más en el. Bueno, tú vas más abuelos que yo. Sobre todo más en. No sé. Yo creo que igual, por ejemplo, el hardcore puro y duro sí llama más a chavales sí, más sí. jóvenes. Joder, sí, sobre todo en el hardcore está habiendo una renovación de la gente muy grande. Sí, sean en Gasteches, que normalmente los conciertos estos son en Gasteches, sí parece que ese estilo tira más a los chavales jóvenes, ¿no? Sí, ahí sí, sí que está habiendo renovación. No, y bandas en vivo, por ejemplo, de hardcore y tal, y punk, y así sí sí que hay. Bueno, aquí en La Irola hay mucha gente de esa escenilla de Bilbo. Y está sana esa escena siempre. Bueno, y ahora yo creo que más que nunca. Que hay muchos grupos, que hay mucha saturación, en cierto modo, sí, también es verdad, pero. Bah, a mí lo de la saturación. Que no hay mucho interés. Cuanta más gente haya dándole a la. Mientras sea saturación mejor, de cosas buenas. Jodido sería que no. Que no, sea bueno. Que no hubiera, ¿no? Que... Hay saturación de por ejemplo, de meterte en internet o donde sea a buscar grupos nuevos, hay 50.000. Igual. Pues no sé, por eso la gente ya al final se vuelve loca y dice es que ya no sé ni a lo que atender. Ah, lo del exceso de información, dice. Sí, entonces. Sí, puede ser. Pero bueno, sí, que te venga, por ejemplo. Claro, no, puede ser, no, está claro que pasa. Sí. Que te venga, por ejemplo, el otro día, que yo os eché de menos, una banda como los Dog Beats de Benidorm, que dieron un bolazo acojonante y que, bueno, vale, puede que sea una banda relativamente nueva, pero son gente que viene de otras historias. Entonces, que no haya un. Cierta gente que te esperas que tendría que estar allí, pues dices, joder. Bueno, yo llevé a dos miembros del público al concierto, te puedo decir, ¿eh? Eso cuenta. Sí, sí, sí. Eso también vale, eso es importante. No, pero bueno, te quiero decir, ¿no? Que sí, que hay muchos conciertos, hay muchas bandas y tal, y lógicamente no se puede estar a todo. Claro. Pero, joder, es que a veces dices, joder, cago en Dios. Uh-huh. Es que aquí tenía que haber bastante más gente de la que hay viendo a esta banda, sí. ¿No? Con todo, con toda la información que hay, lo que dices tú. El... Vídeos en YouTube. Es la hostia. Páginas de Bandcamp para escuchar los temas y hacerte la idea de lo que es el grupo. Bueno, y bueno, pues eso. Lo que venimos comentando, que yo creo que siempre estamos repitiendo lo mismo aquí bueno, con la, pero con no la gente que... deja de ser cierto, vamos. Con la gente que viene aquí al programa y tal. Bueno, venga, que íbamos a escuchar Ciudad Cementerio y al final nos hemos quedado aquí con las intenciones. Aquí lo tenemos. Mira, justo nos ha dado tiempo a sacarnos una foto. Y brutal. Y casi Y casi a rompernos aquí la crisma. Bueno. Bueno, pero has aterrizado en el asiento justo cuando acababa el tema, ¿eh? Sí, ¿eh? He visto fino. Bueno, esto suele pasar mucho aquí, ¿eh? En la radio. Vale, bueno, pues ahí, hasta ahí llegaba ese temita, ese Ciudad Cementerio. Que, joder, esta canción en castellano, yo la primera vez que la escuché me recordó mucho a H0. Ah, pues mira, pues es una... Digo, no, te quiero decir pues que bueno. Sí, igual sí que tiene aire, ¿eh? Es una crítica positiva, oye. Que, no sé, igual por el tema de la voz o algo, no sé, algo me... Enseguida me vino a la cabeza... Pues estos también son mucho de lo de las calles, ¿no? Igual también la letra un poco... La letra en realidad habla de Bilbo, de, bueno, uh-huh. de cualquier ciudad. En la... Fíjate que Bilbo es un pueblo, pero... Pues sí. de irte a vivir a un sitio más grande del que estás acostumbrado y pues lo que ves, ¿no? Salir de la ciudad. Salir de la aldea y venir Yo es que soy al revés. Yo vengo de la aldea a la ciudad. Al bocho. Yo también. Yo, bueno, yo soy al revés, tío. Tampoco soy tan de aldea como tú, pero... Pero sí, no. Pero sí, la verdad sí, que... Sí, sí, sí que es el rollo de la ciudad y la vida en la ciudad. Ahí, eso. ¿Estáis metidos, aparte de Belushi, en otras historias? Tú indicas sí, ¿no? No, yo ahora mismo ya no. Ah, ya no estabas con... No, yo estaba en Hugo Skinder, pero dejamos de tocar hace... Pues antes del verano o así ya dejamos de ¿Ha tocar. Desaparecido el grupo y el, sí. disco, el disco está publicado, ¿no? Sí, así un poco raro. Ha sido disco póstumo, ay. Ajá. Sí, lo grabamos justo antes de dejar de tocar y ha salido cuando ya no tocábamos. Y... Joder, que yo decía que no sale esto, que no sale. Y ahora hace poquito me parece que en sí, la página ha salido hace nada. Ha salido, está guapo, sí. Además. En vinilo, bien. Además, sí. ¿no? Sí, en vinilo sí, también. LP, sí. guapo. Ha sido un poco más por... También, como todos somos frikis del vinilo, también en Skinner ha sido un poco más capricho personal de... Hostia, ya que dejamos de tocar, por lo menos dejar... De la última formación, de la sí. última etapa, dejar un vinilo grabado ahí. Joder, que claro, quede ahí. El disco tenía que salir, ya que estaba claro, grabado. Claro, joder, ya. ¿Y eso porque ha sido el fin de los huevos de Kinder? Bueno, no sé, cosas de del tiempo, de, no sé, un poco cada uno por su lado y así. Que había un punto de dejadez y de... Sí, joder, también era una banda... Yo entré en la última etapa y, hostia, no sé, era una banda que llevo ya desde el 90 y pico, o sea, que un carro de años también. Con su pequeña gran historia también. Sí, joder, había no, porque más, bueno. Había más cambios ahí, más de todo que la hostia. Uh-huh. Vale. ¿Tú, Feli, estás metido ahora en alguna otra historia aparte? Pues estuviste con Bugatti una temporadita. Sí, y bueno, ahora ando... Bueno, con Bugatti ya terminé. Estuvimos muy a gusto el tiempo que estuvimos y bueno, al final decidí marcharme de Bugatti para dedicarme a hacer otras cosillas que tenía por ahí. Y como todos somos currelas y no hay tiempo para todo, pues hubo que... Y ahora ando metido haciendo con una peña de puta madre... Un proyecto ahí nuevo. Os habéis cambiado el nombre otra vez, ¿no? Era... Es cierto, hoy me enteré. Nos llamamos The Wizards. mola, ¿no? Y somos heavies. Si tenemos el día 4, tenemos un bolo en Ermua, en un bar que ahora mismo no me acuerdo el nombre, pero bueno, ya. ¿Heavies de la nah, vieja? No, vale. Tampoco. Pero bueno, sí somos. Su toque sí, de Sabbath, ¿eh? Tenemos... Yo sé, yo les he visto ensayar y la verdad que. Sí, rollo estaba setentero, muy guapo, Un poco Black Sabbath, un poco. Pero hay de mola, todo un mola. Poco en la batidora. Mola, tío. Es rock. Mola. Sí, está bien. Y está guapo, y a ver si el día 4 ya de enero debutamos y nos ponemos a... ¿Y qué, con peña así también un poquito del entorno? Pues sí, mira, el ya que lo comentas, tenemos un elenco de lujo. Joder, si es que al final todo queda... Si es que al final... Tenemos a Neko Chivo al bajo. ¡Ostras, al no flaco. Me digas! Sí, no sí, me sí, digas, sí, sí. Una maravilla de como persona y como músico. Ajá. Un artista de la pista. Luego tenemos a Ina, a la voz. Que bueno, ha estado mil historias también en el hardcore y en el metal y así. Y últimamente, bueno, tenemos a David de Napal a la batería, que es un chaval joven, que es un fiera también. Y Jorge de Sulfatos, que se nos ha apuntado a la guitarra. Es que este Jorge se apunta a todo, macho. Se apunta a bombardeo, pero además es que es un máquina, que es que este, vamos... Uh-huh. Joder, pues eso promete, ¿no? Cuatro ensayos, vamos, ha puesto la cosa... ¿Y cómo las apañáis, no? Porque, bueno, Jorge no sé si ahora está viviendo en Bilbao, pero... Sí, sí. Curra aquí, vive aquí... Ah, bueno, o sea que bueno, no hay problema para no, además, juntarse de vez en cuando para ensayar y tal, ¿no? Eso es. Una vez a la semana mínimo ya sacamos. Ajá. Joder, pues bueno, buenas noticias, entonces. Y a ver, Esperemos. Nuevas bandas, nuevas propuestas, nuevas historias. Vale. Bueno, como nos quedan apenas 5 minutillos, no sé qué planes tenéis ahora. Bueno, ya me habéis comentado el concierto a corto, el concierto dentro de una semana. Eso es. Y claro, me comentabas que andáis un poco también limitados por temas para poder tocar todo lo que os gustaría. Sí, temas de curro y así, pues al final pues sacaremos un bolo al mes. Vamos a uno al mes ahora. Sí, uno al mes estaría bien poder mantener. Y si se puede alguno más, pues. Pero en principio, poco limitados si estamos en ese sentido. Pero bueno, es la vida. Oye, tenemos. Todos bueno, de todas formas, uno al mes tampoco está mal, oye. ¿Cuál? Que tampoco está mal, uno al mes mientras. No, está bien, joder. Mientras no decaiga la cosa. Ya, y eso, joder, y planes en realidad. Al final, otras veces igual, o sea, a mí me ha pasado con otros grupos, que igual, yo que sé, un mes tocas ahí 3 fines de semana, yo que sé, 6 conciertos, y luego igual no tocas en 4 meses, tío. Pero más o menos, por lo menos, estamos teniendo continuidad, eso, tío, regularidad. Y eso está bien. Eso es lo importante. Bueno, pues nada, lo único es que si os empiezan, bueno, pues siempre puede haber alguien que os llame y tal, oye, ¿os interesa tocar en tal día, en tal? Claro, eso ya habría que negociarlo, ¿no? Por tema de fechas o por historias, ¿no? Sí, de momento no hay problema porque tampoco hay mucha demanda, mucha actividad. Pero bueno, igual ahora con el disco y tal, esperemos que nos empiecen a llamar. Pero bueno, habrá que ver. ¿Os habéis planteado igual hacer algún videoclip medio casero de alguna canción? Sí, que lo planteamos en su día, el tema del videoclip sí que lo planteamos. Pero nosotros planteamos las cosas y luego... Lo que pasa que es que... Les damos una forma y hasta que les damos forma... Es que somos todos músicos, tío. Y al final todo lo que sea fuera de la música nos coge. Ay, sí. Hace falta alguien ahí que sepa de algo, los tío. Los músicos, ¿no?, de Bremen. Somos. Sí, tío, no. Bueno, sí, oye, es cierto, pues, no sé. Pero eso está bien. Hombre, también, colegas, oye, colegas siempre hay que. Ya, lo que pasa es que tenemos también mucha gente, conocemos mucha gente. Sí, no, esas cosas hay que cuidar también. Nosotros no somos mucho de. Somos más de ir y echarte toda la grasa y los decibelios ahí en la cara, sacarte unos temas ahí en disco, tal. Sí, pero hay que hacer cositas. Miró, sí. Digo que bueno, que. Se puede mirar todo. Ahora. Pues sí, ¿no? La gente tira mucho también de sacar un videoclip, aunque, sin vamos, no te voy a decir que te dejes una pasta en nada, ¿no? Algo, algo más o menos casero. Hay medios, como lo que decíamos antes. Para hacerlo así, hoy ¿no? en día hay medios. Lo mismo que ahora te puedes grabar un disco casi en casa, como quien dice. Pues bueno, el tema de hacer un videoclip más o menos... Seguro que es una experiencia divertida también, hacer un vídeo, joder, te puedes echar unas risas ahí. Sería buena, es que yo lo estoy visionando. Estoy visionando la grabación. Y sería... ¿De qué tema haríais sería videoclip? Bueno. ¿De ¿Ahora qué mismo? Tema haríais? Sí, de los tres del disco, ¿de cuál haríais? Holy My Head, igual, ¿no? ¿De los tres del disco? Yo sí, yo haría de esa misma. Holy My Head. Bueno, yo haría de otro, pero de otro tema. Pero tú al final. Por pero no, a mí la contraria. Pero al final no, porque ya está grabado ese, pero. No, es el que mejor ha quedado también, de sonido y así. Ajá. Tiene más. Bueno, pues todo se andará, ¿no? Hombre, y también grabaremos su disco cuando llegue el momento. Sí, también, no, la idea también, ¿no?, es hacer un LP en su día, claro, cuando ahora sí estamos haciendo temas nuevos. Tiempo al tiempo. Un poco, ¿no?, ha sido. Sacar un EP ha sido un poco en plan. Pues eso, carta de presentación, un poco, pues para sacar algo para que tenga la peña que escuche, te conozca y tal. Pero la idea sería sacar un disco de Belusi bien. Ay, en condiciones. Sus 10, 12 temas, claro, 15 tío, y su duración. Y los tenemos, los temas, sí, y es. Tenemos. Hay que darle y llegará. Vale, bueno, pues. Ya sabes que nosotros siempre en el local de ensayo, siempre a tope. ¿Qué ensayáis? ¿Un par de días a la semana? Sí, antes hacíamos 3, ahora hacemos, ¿no?, un par de ellos ya. Bueno, pues. Hacemos 2. Pero bien, cunden. Que el 2014. Está bien eso, ¿eh? Que el 2014, que está a la vuelta de la esquina, sea muy, muy fructífero. Muchas gracias, Javi. A Belusi. Y nada, bueno, vamos a ir despidiendo ya el programilla, que van a ser las 6. Así que nada, lo único eso, recordar lo del concierto del próximo sábado, chicos. Sí, el día 14 en DDT Banaketak, abajo en el Muelle de Marzana de Bilbo, dentro de la noche abierta, que va a haber allí ambientillo, concierto, van a poner música luego, papeo, priva, bien. Hoy, va a haber buen ambiente. Dan ganas. Creo que está convocado a las 8 de la tarde. Pues ya lo sabéis, el próximo sábado Belusi en directo. Eso es, y si queréis... ¿Va a tocar alguien más o cómo va el tema? En principio tocamos nosotros solos, ¿eh? Vale. Y bueno, lo del disco también, si queréis vuestra copia del disco, pues... Eso, a través del Facebook, sí, contacta con nosotros. Eso es, a través del Facebook o de la o directamente podéis acudir a Power Records o a DDT y ya iremos informando de puntos de venta. Pero en principio, si queréis una copia, poneros en contacto con el Facebook. Y gente de fuera también y así, que hacemos envíos. Eso es. A la peña de... Hemos comprado plástico de burbujas para una boda, para mandar paquetes. A la peña de Ezkerraldea y alrededores, Tucarraca también va a tener unas copias eso ahí. Eso es. La distri de Tucarraca. Alberto y Maijar también andaba interesado en coger alguna copia. El tubo de Baracaldo también. En el tubo de Baracaldo, ¿no? A partir de la semana que viene también tendréis copias para comprar fresquitas. Y nada más también, igual habrá pelotazo sí, o así. El pelotazo, la botica intentaremos también dejar también, pero bueno, ya, que, ya iremos informando. Que ya lo sabéis, tenéis a vuestra disposición esa rodaja de vinilo ahí, esos tres temas ahí para pinchar. Apa, Javi, es que ricasco, ¿eh? Oye, gracias a vosotros por este ratillo y, a ti, hombre. Y nada, y a ver si para el año que viene os paséis por aquí con más novedades o más cosas, ¿no? Seguro. De lo que se trata. Con el disco. Bueno, pues nada, hasta aquí hemos llegado. Un saludo también al resto de la banda y mucha suerte entonces con Belusi. Oye, que hasta aquí hemos llegado, Roca Todo Trapo, en este 7 de diciembre. Y nada, pues si todo va bien, el próximo sábado, pues aquí volveremos a estar. Venga, un saludo a todos y a todas y hasta el próximo programa. Uf, que nos vamos. Si es que encuentro la forma de salir de aquí. Sí, no se rían, ¿eh? Que aún hay más. No se rían, estáis en antena, chicos. Ah, hostia, yo pensaba que está apagado. Mientras busco lo que tengo que buscar. Que no puedo, tío, que no puedo. Hola, qué movida. Ah, ya. No, todavía no. Nada, estoy intentando despedir el programa, vale. Dale, es que calla, no encontraba el programa de grabación. ¡Hasta la próxima!